Bienvenida a todos y todos, mi nombre es Isabel Juárez y en controles Marcia Mejía. Esta noche estaremos platicando sobre el acuerdo marco entre el Estado de Guatemala y el Fondo Mundial, un acuerdo internacional vinculado a la prevención y atención de tuberculosis, malaria y VIH. Nuestro invitado es Aldo Dávila, director ejecutivo de Asociación Gente Positiva y representante legal de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos. Hola Aldo, buenas noches, bienvenido a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hola Isa, buenas noches, agradezco la invitación y el espacio para poder compartir con los y las demás acerca de esta crisis que se avecina relacionada al acuerdo marco entre el Fondo Mundial y el Estado de Guatemala. No, a ti querido por venir, un amigo de hace muchos años en la lucha por la salud. Y bueno, ¿qué es este acuerdo marco? Bueno, básicamente es un acuerdo marco para la donación de 26 millones de dólares. Estamos hablando entonces que son 10 millones para malaria, 10 millones para tuberculosis y 6 millones para VIH. Con eso se pretende trabajar la prevención y la atención de las tres enfermedades. Este acuerdo marco debe ser firmado esta única y última vez, por fin, entre el Estado de Guatemala y el Fondo Mundial. Regularmente estamos cada 3 años en el Congreso renovando de la República y renovándolo y demás. Y esta vez es la última vez que se firma, ya todas las demás subvenciones o donaciones que vendrán ya no tendrán que pasar por todo este calvario y esta burocracia que hace que los procesos se entorpezcan. Y es la importancia de firmarlo. La cuestión es que los padres de la patria se retiran a descansar a partir del 18 de mayo. Entonces tenemos nada más la Asamblea Legislativa de este jueves, el próximo martes y jueves, y se acabó. Y ya no hay más. Y tiene que firmarse este documento antes de que ellos se retiren. Para darte un ejemplo de la crisis, la subvención de tuberculosis entra a trabajar a partir del primero de julio. Estamos y si entran a trabajar hasta la primera semana de agosto y estábamos fritos porque no se ha firmado entonces el convenio. La urgencia de firmarlo es en este momento. Es una denuncia lo que estamos hablando hoy, Aldo. Es básicamente un llamado a la reflexión a las entidades públicas por las que debe de pasar el documento para que lo firmen con agilidad y prontez, para que esto se firme lo más rápido posible. ¿Qué tiene que ver el Congreso de la República en el tema, Aldo? Bueno, te quiero contar, Isabel, de que Guatemala es uno de los 4 países en el mundo que cobran impuestos por una donación. Entonces se tiene que hacer una iniciativa de ley para que los padres de la patria eximan esta donación de los impuestos. Ajá. Entonces, ese es el papel entonces. Tiene que pasar al Congreso para que quede exento de impuestos. No hay otra manera de hacerlo, no existe hasta el momento otra forma de hacerlo más que pasar por Congreso de la República. Así es, y déjame contarte que tiene que pasar por la Procuraduría, esta vez, porque es un acuerdo marco que se va a firmar entre el Estado de Guatemala y el Fondo Mundial, tiene que pasar por la Procuraduría General de la Nación, que en este caso pues sabemos es el abogado de nuestro país, por la Presidencia de la República, por Finanzas Públicas, por el Congreso de la República y la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces, nos preocupa todo el recorrido que tiene que hacer el documento. Siete instituciones. Por ahí. Entonces, habían unos correos hoy de que el documento ya está nuevamente en Guatemala porque se habían hecho unas correcciones. Ajá. Y ya está el documento en este lado de la cancha. Tenemos que apresurar el convenio porque se ven afectadas vidas de seres humanos, ¿verdad? Claro. No estamos hablando de números, sino que estamos hablando de vidas de seres humanos. Si eso te iba a preguntar, ¿qué consecuencias tiene para el país que no se logre firmar este convenio? Bueno, básicamente, el que los recursos no ingresen al país. Ajá. Te quiero contar que hace unos años la malaria estuvo a punto de erradicarse de Guatemala. A punto. Habían disminuido enormemente los casos de malaria en el sector en el que más hay, que es Petén, Escuintla y en otros lugares, pero la mala ejecución presupuestaria del Estado de Guatemala no lo permitió, porque encima de que es una donación no lo ejecutan prontamente, y esto afecta de sobremanera la salud de los guatemaltecos. O sea, se recibe la donación y tampoco se ejecuta en su tiempo. Entonces, nunca hemos sacado una calificación A. Sacamos un B1, un B2, porque hay 2 receptores principales. Ajá. Que reciben los recursos del Fondo Mundial. Ya. Está el, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como garante o como ente rector de la salud. Claro. Y está el receptor principal, IVOS, quien es quien trabaja la prevención en el área de VIH. Ya. Entonces, la ejecución, en el caso del RP IVOS, la ha estado manejando de una manera, cada 3 meses está informando cómo han ejecutado los recursos. Ajá. Pero en el caso del Ministerio de Salud, no ha ejecutado con la rapidez que se quisiera por la burocracia. Entonces, en algunas ocasiones, se ha tenido que reprogramar los recursos que han sido donados. Ah, la gran. Mira, ¿y cómo, o sea, todas estas instituciones que hablaste de las 6 a las 7, todas deben aprobar en todo ese recorrido? Y eso obviamente es un montón de tiempo a que se logre. Esperamos, y por eso es el llamado a las entidades públicas por donde va a pasar el documento, que lo firmen lo más pronto posible. ¿En qué fase está entonces el documento en este momento? ¿Ya está en Guatemala, decís? Ya está en Guatemala. La cuestión de contarte que el ya está en Guatemala es que el documento estuvo aquí desde octubre del año pasado. ¿Se regresó para las correcciones? No, no. Ah, no. Mariano Rayo no lo quiso firmar porque estaba por salir como ministro de Salud. Ah. El gobierno que estuvo en transición tampoco lo quiso firmar. Se engaveta. Ajá. Y ahora que se avecina la fecha límite para su firma, sale el documento hace 20 días de la gaveta y se recuerda que tienen que revisarlo, tienen que traducirlo, tienen que leerlo y empieza. Entonces, el documento se lee, el Estado de Guatemala le realiza algunas observaciones, lo mandan al Fondo Mundial y el Fondo Mundial lo envía a partir del día de hoy, ya con las correcciones realizadas. Es un corto tiempo, pero es comprimido. Pero es un corto tiempo en teoría, porque el documento está aquí desde el 20 de octubre del año pasado. Debería de haber personas que lo conozcan o comisiones o... Así es. En teoría. En teoría. Ah, bueno, mira, y hablando de cifras con respecto a las personas, bien claramente decías vos que no estamos hablando de dinero, estamos hablando de vidas humanas. Así es. Danos ahí, no sé si traes cifras o... Claro, cuando hablamos de prevención de VIH, en el Estado de Guatemala, Isabel, vos como comunicadora, te pido que si te recordás vos de alguna campaña de sensibilización, de prevención, de atención de VIH en Guatemala, y no hay. Como completa, sí, ¿no? Y a mi gusto muchas veces quedan muy cortas y siempre hay mucho prejuicio. Entonces... Lo que pasa es de que no la sociedad civil ha tenido que sacar la tarea al Estado de Guatemala. Así es. Para la prevención. Entonces... ¿Y está para la atención, Aldo? Ah, por supuesto, por supuesto. Lo que a mí más me preocupa es que a partir del 1 de enero de 2017, el Fondo Mundial ya no se hace responsable de la compra de retrovirales. Los tendrá que empezar a comprar el Estado de Guatemala. Y estamos hablando de 93 millones de quetzales para la atención de los pacientes con VIH en el país. Y con el sistema hospitalario colapsado, que ni siquiera decimos en crisis, colapsado. Colapsado en su totalidad. Entonces, me preocupa a mí que haya tanta burocracia para la firma de un documento que va a venir a rescatar algunas áreas de salud en el país, porque es un apoyo, no lo viene a salvar todo. Claro, y claro. Específicamente para las tres enfermedades. Para estas tres enfermedades, tuberculosis, malaria y VIH. Así es. Entonces, preocupante, estamos hablando de alrededor de 9,000 pacientes que están ya tomando los retrovirales. Ajá. Y es para la compra de eso, es para atención, y para prevención y para otras cosas. Ya. En el caso de malaria, para los mosquiteros, para todo lo que usan las personas que son responsables de prevenir la malaria. Ya. Y al igual que medicamentos para tuberculosis y para la atención de... Y yo que pensaba que la tuberculosis ya no existía en Guatemala, no, claro, se habla muy poco de esto. Claro que existe. Ahí también vemos cero atención, cero prevención. O de la malaria, ¿verdad? Ajá, de la malaria. La cuestión es que cuando hablamos de campañas, las mediocres campañas que han habido... Sí, de acuerdo con vos. Han sido en el idioma castellano. Sí. ¿No has visto vos una campaña en tu vida que hable de prevención de la malaria, de la tuberculosis o del VIH? Sí, sí. Entonces, estamos hablando del área urbana. Sí. ¿Y el área rural quién la tiene? Debería también estar el Estado, y sabemos que no. Pero sabemos que no. Entonces, la importancia que entren estos recursos a paliar un poquito lo que está ocurriendo con el sistema de salud en el país, específicamente en esas tres enfermedades. Mira, ¿y por qué esas tres enfermedades en este paquete con este convenio... acuerdo marco entre el Estado de Guatemala y el Fondo Mundial? Porque el Fondo Mundial es una instancia que recibe los fondos de diversos países y vieron la urgencia en estas tres enfermedades. Ajá. Entonces, el Fondo Mundial se reúne en estos fondos los mecanismos coordinadores de los países, que cada país tiene un mecanismo coordinador de país, del cual también soy parte, hacen propuestas y el Fondo Mundial las avala. Ya. ¿Verdad? Entonces, el Fondo Mundial se reúne hace más de 15 años y son las tres enfermedades que norma como prioridad. Ah, ya. Las enfermedades que quieren, en las que el Fondo Mundial quiere aportar. Ya. Así es. Así, porque de pronto nos vino toda la crisis hospitalaria del Zika y tampoco vimos al Estado de Guatemala ahí reaccionando. No. ¿Y para qué ha reaccionado el Estado de Guatemala? En torno a la salud, en muy poco. Sí. Y entonces, cuando hablamos de SIDA, sí, estamos hablando de estigma y discriminación. Para empezar. Entonces, ¿qué poblaciones son las más afectadas por el VIH? No hablamos de VIH, no hablamos de SIDA. Claro, porque somos unos hipócritas, doble moralistas. Una ley entrampada en el Congreso de la República, una ley de juventud. Por ejemplo. Donde yo ya la leí dos veces y no encuentro donde dice aborto. Pues, por ejemplo. Sí. Dice prevención del embarazo temprano en, así es, en adolescentes. Amarrado al proyecto de vida. Claro. Pero entonces vemos a los en el Congreso de la República, a pesar de ser un Estado laico, al montón de pastores. Así es. Y cuando les preguntas tú a los jóvenes que los acompañan, ¿qué es lo que no le parece a la ley de juventud? Te dicen que no saben de qué solo los lleva. Así es. ¿Verdad? Entonces lo vemos lamentable desde ese punto de vista. Sí, ustedes estuvieron ahí como gente positiva en el Congreso con el tema de la ley de juventud. Así es. Y ahí también habla sobre la prevención de VIH. Por supuesto, porque estamos hablando de medios de prevención. Así es. De infecciones de transmisión sexual y estamos hablando entonces de salud sexual y reproductiva. Y que es un tema que nos atraviesa socialmente a toda la humanidad. Claro, hay estudios que te están demostrando que los jóvenes y las señoritas están teniendo relaciones sexogenitales desde los 14 años. Así es. Pero nos tapamos los ojos, nos persignamos y agarramos la Biblia como bastón para hablar de sexualidad cuando no debe de ser así. Mira, ¿y cómo sería entonces, el llamado, la revisión, la difusión de este acuerdo marco? Este acuerdo marco, como te digo, ya está en nuestra cancha, ahorita ajá, agilizar la firma, la difusión básicamente es del Ministerio de Salud Pública el Ministerio de Salud, que tiene que ver las prioridades, o sea, los recursos ya están destinados para cada área. Ahí no pueden hacer chinchilete con el pisto. Ah, eso es un buen dato. Sí, o sea, ya hay rubros para dónde va el dinero, en qué tiempo tiene que ejecutarlo, cuánto tiene que ejecutar. Ya, ya. Así es. O sea, no se puede jugar con esas cosas. No se puede. Bueno, vamos a un corte, nuestro primer corte. Estamos hablando del acuerdo marco entre el Estado de Guatemala y el Fondo Mundial. Y estamos platicando con Aldo Dávila, director ejecutivo de Asociación Gente Positiva. Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengue y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. Para endulzar el café. meta. Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente: lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente: tranquilo, Bobby. Tranquilo. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. Estamos de regreso a 1490.gt y estamos hablando sobre el acuerdo marco, los convenios internacionales del Estado y la salud, un acuerdo marco con el Fondo Mundial, y nuestro invitado de esta noche, Aldo Dávila, de Asociación Gente Positiva. Nos habíamos quedado con el tema de VIH. Aldo, ¿qué poblaciones en Guatemala son las más afectadas por el tema de VIH? Que bueno, no es lo mismo que SIDA, ¿verdad? Así es. El SIDA es la etapa terminal de la enfermedad, y ya no queremos decir ni siquiera SIDA, sino VIH avanzado. Queremos olvidarnos todavía de esa palabra. Esa quitar esa palabra de SIDA y dejar VIH avanzado. Las poblaciones más vulnerables y expuestas históricamente han sido los hombres que tienen sexo con hombres o personas gays, uh-huh, pero también están ahí metidos en esa bolsita los bisexuales, o heterosexuales que no se asumen, por eso, ajá, es que se dice, ajá, hombres que tienen sexo con hombres. Ajá, así es. También las mujeres trans y las trabajadoras sexuales. Lo más fregado del asunto, Isa, es que son poblaciones históricamente excluidas, marginadas, discriminadas y estigmatizadas. Entonces, pertenezco a una de las poblaciones, soy hombre gay, el problema con esto es de que el Estado no quiere voltear a vernos. Sí. Entonces, los pocos recursos que el Estado en el presupuesto anual de la Nación pone para la prevención y atención del VIH no van para las poblaciones donde está focalizada la pandemia, ¿sí? Que es en las poblaciones que te acabo de mencionar. Así es. Al no gastar los pocos recursos que hay en esas poblaciones, se ha tenido que subsistir con la cooperación internacional. El Estado de Guatemala sigue gastando recursos donde no está la pandemia focalizada, y por eso es que cada vez se dispara más en estas poblaciones. Por darte un ejemplo. Ajá, sí, eso. Justo te voy a pedir un ejemplo. Hay un 23% de prevalencia en las mujeres trans. Estoy diciendo que 23 de cada 100 viven con VIH. ¡Uf, qué fuerte! En el caso de hombres que tienen sexo con hombres es un 11%. Y en el caso de trabajadores sexuales es un 14%, ¿sí? Entonces los recursos deben de destinarse para las poblaciones mencionadas, pero no es así. Se sigue gastando recursos en mujeres embarazadas, que claro, tienen la obligación, por supuesto, el Estado de garantizarlo también, pero todo va para allí, ¿sí? Ya. Y también lo otro que es lamentable es de que el presupuesto de VIH desde hace cuatro años, debería ser de 90 millones de quetzales. Uh-huh. Y desde hace tres años, el presupuesto que ha asignado el Estado de Guatemala al Programa Nacional de SIDA es de 30 millones. 60 de un solo. Y más jodido 2016, porque el presupuesto es de 20 millones. Ya. Entonces, la cuestión es que vemos a un gobierno que no quiere trabajar con las poblaciones de la diversidad sexual. A un Estado más que un gobierno. A un Estado, tenés toda la razón. No quiere trabajar con ni para nosotros. Sí, sí. Vos fuiste a los foros presidenciales como comunicadora y te diste cuenta que los foros presidenciales no llegó el gobierno actual. No. Cuando se hace el primer foro de presidenciables, tuvimos 5 candidatos a vicepresidente, tuvimos 2 diputados, 2 candidatos sí. a diputados. Sí. Y un candidato presidencial. Cuando nos vamos a la segunda vuelta, invitamos a los 2 partidos y llega únicamente el de uno de los partidos, y no fue el del actual presidente. Yeah. ¿Por qué estos foros presidenciales? Porque queríamos dar a conocer la crisis que se avecina. No queremos ser un apagafuegos. No queremos llegar a la crisis. Una presencia política. O sea, sí estamos en el tema político, somos de la diversidad, estamos en estos temas sensibles. Y pues hay, también son es la gente que vota, ¿no? Claro, pero no ves vos el apoyo de parte de los candidatos o en sus agendas no está la diversidad sexual. ¿Y cómo va a estar? Claro. Con toda esa hipocresía. Porque somos unos hipócritas, doble moralistas y mojigatos, donde somos votantes, pero no nos toman en cuenta. Ya veremos en las próximas elecciones, nos tendremos que ver las caras y jugar nuestras cartas de otra manera. Porque la diversidad sexual se va a pronunciar de otra manera y tendremos candidatos y candidatas diversos con los partidos que han abierto los ojos y se han dado cuenta que somos importantes, que somos el 10% de la población, sí. les guste o no les guste. Y este 10% puede llevarlos o no al poder. Así es. Sí, ayer estaba viendo un post ahí de que un taller para evitar ser homosexual. Dice, bueno, estamos en pleno siglo XXI, ¿cómo es posible que? ¿Y viste dónde se iba a dar? Se manejan ese tipo. Eso lo esperás vos en una iglesia. Conceptos de, sí. En una iglesia retrógrada. Sí. Pero sí. No lo esperás vos en una casa de estudios tan seria como la que en la que estaba él. La invitación sí. del evento. Y ahí, encontrás a la gente con esos prejuicios, esos estigmas, esos estereotipos en todos lados. Y obviamente los partidos políticos no son la excepción. Claro. Y los funcionarios públicos, los servidores públicos también vienen de esos lugares. Claro. Y lo otro que vemos, lamentable, es que se den este tipo de situaciones en casas de estudio. Así es. En universidades. Así es. Cuando la homosexualidad ya fue sacada desde hace 20 años, un 17 de mayo, del libro de enfermedades. O sea, la homosexualidad no es una enfermedad. No, para nada. El problema es la homofobia. Y el que es homofóbico, ese sí está enfermo. Sí. Hay que curarlo. Bueno, mira, departamentos con mayor pandemia. La prevalencia en los departamentos más altos es Ciudad Capital. Estamos obviamente. Hablando de VIH, departamentos con pandemia de VIH. Obviamente, Ciudad Capital, sí. Quetzaltenango, uh-huh. El Petén, uh-huh. Retaluleu, San Marcos, Escuintla, Izabal. Izabal, se me iba a Izabal. ¿Hay alguna ruta, digamos, imaginaria o algún estudio? Recuerdo haber visto hace algunos años que era como la ruta un de los cordón traileros. Epidemiológico, se le decía antes. Ajá, era una ruta como de los traileros, me explicaron. Así que entraba por Izabal y salía por San Marcos. Ajá, sí. Pero hay departamentos en los que por creer que teníamos que prestar más atención a este cordón epidemiológico lo descuidamos. Ah, okay. Y entonces hubo repunte en esos departamentos. Ah, qué interesante y qué terrible. Así es. Mira, y digamos que sí se hace algún trabajo con respecto a la prevención de VIH en mujeres embarazadas y eso evita, espero, que el nacimiento de bebés sin el contagio. Pero, ¿y luego qué pasa? Bueno, básicamente deben de seguirse 3 reglas básicas a la hora de detectar a una mujer embarazada con el virus del VIH. Yeah. El primero es que la mujer entre a protocolo de medicamentos de inmediato. Empecemos por el principio entonces. ¿Qué tengo? Estoy embarazada y me voy al sistema nacional y ahí o lo hago en clínica privada. Tienen que hacerte la prueba de VIH en cualquier centro, puesto, hospital nacional. Ah, ya. Entonces desde ahí empieza el control. Ajá. Si hay pruebas de VIH. Claro, claro. Esos son 10 centavos más. Claro. Entonces, si la mujer entra a un control en un puesto de salud, en una aldea de Cuilco, por ejemplo, que está tan lejos. Huehuetenango. Sí. ¿Hay las pruebas de VIH? Uh-huh. Bueno, vamos a ser optimistas. Que sí hay. Que sí hay pruebas de VIH y la diagnostican. Ya. Yeah. Entonces, esta mujer deberá de entrar a protocolo de medicamentos en la clínica de atención integral o unidad de atención integral más cercana. Ya. Yeah. ¿Sí? Uh-huh. Empieza con su control de medicamentos durante los 9 meses o 7 meses, no sé en qué momento sea diagnosticada. Claro. Luego viene la cesárea programada. ¿Cesárea? Cesárea programada. Tiene que ser cesárea para que el bebé no pase por el conducto vaginal. Se contagie ahí. Ah, así es. Uh-huh. Y la tercera es evitar la lactancia materna. Este bebé no debe de tomar leche materna. Muy bien. Deben de ser fórmulas claro. especializadas para el bebé. Entonces, con eso bajamos muchísimo la prevalencia en bebés. Y la mamá sigue con el control de medicamentos el resto de su vida. Claro. Así es. O sea, ese bebé, las probabilidades de que no se contagie son... De un 97%. Si sigue las 3 reglas que te acabo de mencionar. Ya. Y aquí es donde el Fondo Mundial da plata, justo este acuerdo del que estamos hablando, da plata para toda esta ruta de una mujer embarazada que se hace. El Fondo Mundial está apostando a las áreas que no cubre el Estado de Guatemala. Entonces, el Fondo Mundial está apostándole a las poblaciones más afectadas y vulnerables. Ya. Y mira, y en el tema de malaria, ¿cómo está ahí el tema con la malaria? ¿Algunas cifras de cómo...? Fíjate que, como mi expertise es en VIH, desconozco las cifras. Pero seguramente... Pero están altas. Y te puedo decir que están altas porque pertenezco al mecanismo coordinador de país y ahí constantemente se habla de que hay deficiencias en el área de tuberculosis y de malaria. Por eso la importancia que tienen los recursos. Y también ahí hay que asistir al Sistema de Salud Nacional e irse a hacer el control. Los exámenes, depende si estás grave, pues te quedas, en el caso de tuberculosis, te quedas hospitalizado. Ajá. Y si no, pues sos un enfermo ambulatorio y tienes que ir por tus medicamentos todos los días, en el caso de tuberculosis. La tuberculosis está muy asociada a VIH porque es una infección oportunista. Eso quería saber, si la malaria y la malaria y la tuberculosis tenían alguna vinculación con VIH. En el caso de la tuberculosis, sí. En el caso de la malaria, es el vector de la enfermedad es un mosquito. Ajá, ajá. Entonces, esa está aislada. Esa no te da por tener defensas bajas. Te pica un mosquito y te llevo la chingada. Pero igual me voy a estar fatal. Ah, por supuesto. La malaria tiene consecuencias. Ya solo tener malaria es un terrible. Sí. Y ya con el VIH avanzado, porque no se puede decir SIDA, eso también te tiene unas consecuencias de salud terribles. Claro. Claro, es una coinfección. Ah, ya. Le llamamos una coinfección. Cuando tenés dos enfermedades o dos infecciones al mismo tiempo, es una coinfección. Entonces, tenés VIH ajá. y estás padeciendo de tuberculosis. Entonces, es una carga de medicamentos de la... Uy, horrible, de terrible. La madre. Ajá, así es. O sea, ¿cómo sostener el organismo? Claro, pero déjame contarte también de que ya no podemos hablar de VIH avanzado igual a muerte. Ya no. Ah, ya. Lo que te mata en estos días es el estigma y la discriminación. Sí. Es que en tu casa te aparten los trastos en los que comes. Desde que ahí. Tus sábanas las laven con agua caliente. Que ya no beses ni abraces a tus sobrinos. Mm. ¿Verdad? Que te aíslen en tu casa. Eso te mata. Que no te echen, para empezar. Para primero, que no te echen. Ya si te echan, ya son otros 10 centavos. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero si te dejan en casa, que te traten como cualquier otro miembro de la familia con una infección, ¿verdad? Es como la diabetes. Recordanos entonces, ¿qué es entonces ese VIH avanzado, el SIDA, entonces? Bueno, básicamente el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Ajá. Entra a tu organismo, puede ser que en 3, 5, 10 años empeces con un nivel de defensas muy bajo al que antes llamábamos SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya. Síndrome es un conjunto de cosas. ¿Y cómo me contagio entonces? Por el 96% de los casos diagnosticados de VIH es por relaciones sexogenitales. Sin protección. Sin protección. Gracias por el aporte. Sin protección. Pero igual me puede fallar el condón. Si en lo este usas caso... correcta y constantemente, el condón tiene un 99% de efectividad. Pero si vos con aquel no usas porque es tu traído, con este sí porque lo acabas de conocer, con aquel lo, te lo pusiste mal porque andabas bola, con el otro, ¿me entendés? Ahí sí falla el preservativo. De lo contrario, el preservativo es muy efectivo. Sí. Es uno de los medios de barrera más con mayor índice de protección. ¿Y barato? Barato el masculino. Ajá. Tenemos que hablar en el sí próximo segmento del condón femenino. Sí, porque por lo menos sí digamos, es un método accesible para las relaciones sexogenitales. En el caso de Asociación Gente Positiva, dan talleres de cómo saber utilizar los condones masculinos. Desde la fecha, cómo se abren, eso, o sea, ese tipo, se los recomendamos a Gente Positiva para que, si quieren hablar de educación integral en sexualidad y de cómo utilizar el condón masculino y el femenino, también tienen un equipo de educadores y de educadoras fantástico para hablar del tema. Vamos a ir a otro corte, Aldo, vamos a regresar con esto de los condones y el SIDA y lo demás que nos expliqué, si estamos en 1490. .gt. Estamos hablando sobre el acuerdo marco entre el Estado de Guatemala y el Fondo Mundial en el tema de salud. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Ya hasta ni un de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, no tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos y lo mejor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán ese tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor. para mí. Estamos de regreso en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les recordamos que estamos en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter como arroba Urbana Radio GT, y nos escuchan en el enlace laurbanaradio.com. Para encontrar nuestros programas colgados en el Archivo Universal de Internet de la UNESCO, www.archive.org. Y bueno, toda la información para que ustedes puedan después utilizar los programas que hacemos acá en Radio Urbana, en los espacios que ustedes están. Bueno, estamos hablando con nuestro querido amigo Aldo Dávila, director ejecutivo de la Asociación Gente Positiva y representante legal de la Red Legal y Subobservatorio de Derechos Humanos. Y estamos platicando sobre los convenios internacionales del Estado y la salud en Guatemala, en específico el acuerdo marco entre el Estado de Guatemala y el Fondo Mundial. Nos quedamos, Aldo, en el tema de qué es el VIH, qué es el SIDA, que VIH avanzado, que es el término correcto. Bueno, pues básicamente entra el virus al organismo y no hay una regla de en cuánto tiempo se desgasta tu sistema inmunológico, porque el virus entra a las células CD4, que son, para que nos entienda todos y todas, como las comandantes de las defensas. Entra al organismo y se come las comandantes de las defensas, y ahí se multiplica el virus para seguir saliendo a comer más defensas. Entonces, no hay una regla, van a pasar 5 años, van a pasar 3 años, van a pasar 10 años. Pueden, no, es diferente en cada persona. Ajá. Por lo mismo no se lograba hacer una vacuna, luego hablamos de eso, ¿me recuerdas? Cuando el virus se ha organizado, ya ha debilitado tanto el sistema inmune del organismo, pasamos a etapa SIDA o etapa VIH avanzado. Es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es el síndrome, quiere decir conjunto de cosas, síndrome, hay varias cosas, de inmunodeficiencia adquirida. De inmuno es que debilita tu deficiente, que debilita tus defensas, y adquirida es porque se adquiere, no se hereda. ¿Sí? Mi abuelita tuvo VIH y yo también tengo. No. En el caso de la madre es una transmisión madre-hijo. Pero es adquirido. ¿Sí? ¿Cómo se adquiere? El 96% de los casos es por relaciones sexuales sin protección. Sin condón. Con una persona, básicamente. Diagnosticada. ¿Verdad? Hay un 1% de posibilidades de infección madre a hijo. Ahora ha bajado muchísimo. Ah, qué bien. Y un 1% por transfusiones de sangre o utensilios, jeringas y demás. Ahí me decís vos, hay un 98%, que es del otro 2%. Y es de las personas que no aceptan que es por vía sexual. ¡Ay, qué no interesante! No sé cómo ingresó. No, es que no sé. Es que no sé cómo me pasó a mí. Si yo no hago nada, no tengo relaciones sexogenitales sin protección, o fuera de mi matrimonio, o así. Entonces la gente no asume. Claro. ¿Verdad? Entonces estamos hablando... O sea, de nuevo, pero, la carga patriarcal, la carga de No sé. Es que no sé cómo me pasó esto a mí. No. En el baño, seguro. Me senté en una taza y lo que no dijo es que había alguien más con él. Con ella. En ese baño. ¿Verdad? Entonces... O sea, no nos vamos a contagiar por besarnos. No. ¿Cómo se transmite y cómo no se transmite? ¿Cómo se transmite? Ya lo dijimos, por relaciones sexogenitales sin protección, sin condón, con una persona que esté diagnosticada. De madre a hijo, que la prevalencia cada vez, afortunadamente, es menor. Por jeringas mal usadas o por una transfusión de sangre. ¿Ir al dentista, Aldo? Porque a veces todo es desechable con el dentista. Y te lastiman y no sé qué. Sí. Todo es desechable con el dentista desde hace algunos años. Sí. Que te cortan el pelo y hay que rasurarse. también la mayoría de, vos ves cuando, en el caso de los hombres, cuando quiebran el gilete enfrente tuyo y se lo ponen. Ajá, sí. ¿Verdad? O sea, eso es como una regla de casi que, el barbero lo hace enfrente, casi que te lo hace en la frente, ajá, de la cara. Ajá, ajá. ¿Verdad? Entonces, ahí, y además tendría que estar cortándole a alguien enfrente tuyo para luego cortarte a vos. O sea, el virus del VIH fuera del organismo es un inútil. Uh-huh. Afuera del organismo no vale nada. Ah, qué interesante. Cae, o sea, cae una gota de sangre en un accidente de alguien que viva con VIH, que esté diagnosticado, y lo mata la limpieza. Si está muy, muy limpio el lugar, se muere. Si está muy sucio el lugar, el virus, se muere. Si hay mucho frío, se muere. Si hay mucho calor, se muere. Si fue al aire libre, se muere. Si fue en un lugar encerrado, se muere. O sea, el virus es un inútil afuera de nuestro organismo. Adentro es que nos hace pedazos. O sea, estamos aquí platicando con vos acá en la radio y tenemos sed, solamente hay un vaso de agua, yo tomo, estoy contagiada, vos tomás. O sea, ahí no hay contagio. No hay contagio. Y te voy a decir por qué. Ajá. Porque el virus de inmunodeficiencia humana o VIH únicamente radica en 4 fluidos corporales. Mucha atención, sangre, uh-huh, leche materna, semen y fluidos vaginales, únicamente. Sí. Todo no calientito y todo húmedo. No, todo calientito y todo húmedo. No hay para dónde con eso, ¿sí? Mientras que hay otras infecciones, como la hepatitis B, que esa sí se transmite con saliva, con heces, con sudor. Esa es más peligrosa. Claro, es mucho más fácil de adquirirla. Oh. O sea, ahí das la mano a alguien sudando. Y ahí sí se va el... Alguien, por un beso. Ajá. Con sudor. O sea, la hepatitis B es altamente contagiosa. Ya. Yeah. ¿Ya? Entonces el virus del VIH no. Ahora bien, para hablar un poquito de mitos, tabúes, realidades con el VIH... ¿Por qué la malaria, por dar un ejemplo, uh-huh, el dengue, el, uh-huh, Zika, uh-huh, otras enfermedades, el chikungunya, uh-huh, y demás, sí se me transmite por medio de la picada de un zancudo y el virus del VIH no? Ay, sí, es cierto, porque he estado viendo posts y cosas así, que también los zancudos, que este vector del virus. ¿Por qué? Porque el virus de las enfermedades que acabo de mencionar sí tiene cómo reproducirse adentro del mosquito. Ajá. Y el virus del VIH no, porque es el virus de inmunodeficiencia humana. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Entonces, he ahí la gran diferencia. Sí. Entonces, chikungunya, Zika, dengue, paludismo, malaria, sí pueden ser transmitidos por un mosquito, mientras que el virus del VIH no. O sea que aquí hay que botar los mitos. Los mitos y tabúes. Compartir una piscina. Uh-huh. La ropa interior, la ropa, prestar una chumpa, perdón, la ropa interior no se presta, la chumpa, una camisa, una playera, compartir una piscina, utilizar el mismo cubierto, el mismo plato donde usó alguien, lo que vos mencionabas, el vaso, abrazar a alguien, no hay cómo transmitir el virus del VIH. Estamos comiendo un panito, compartimos. Vos me das un pedazo, no hay ningún problema. O sea, desde ahí tenemos que informar a las nuevas generaciones, a la familia. Así es. O sea, asumir, hay un apoyo psicológico, me imagino, un apoyo emocional, supuesto, cuando nos dan el diagnóstico. Claro, claro. En el caso de gente positiva, cuando detecta casos reactivos o positivos, los lleva la misma persona que encontró el caso, el mismo educador, lo relaciona a la unidad de atención integral más cercana. O sea, yo llego a gente positiva, tengo la sospecha... Te hacemos tu prueba, tu diagnóstico es reactivo o positivo, y si al otro día te juntas con el educador a las 5 de la mañana, van al Hospital Roosevelt o a la clínica de Luis Ángel García del General y empiezas tu protocolo de atención. Ahí hay nutricionista, educador, trabajador social, psicólogo, enfermera, doctor y demás. Vamos a otro corte, Aldo, vamos a regresar con esto, una información súper importante. Estamos hablando de la salud en Guatemala, a partir de los convenios internacionales del Estado y la salud en Guatemala, tema específico sobre tuberculosis, malaria y VIH, con Aldo Dávila, de Asociación Gente Positiva. Ah.

darle ya el tratamiento si es necesario. Yeah. Si no, ya queda vinculado, ya está el protocolo de medicamentos. Cuando sus defensas bajen a tanto, entra al protocolo de medicamentos. Ya no tiene que esperar a llegar a etapa VIH avanzado o SIDA para que le den el medicamento de emergencia. Ya queda vinculado con su cita en base a cómo se le diagnó, cómo esté su carga viral, su CD4, para que este paciente reciba los medicamentos en el momento en el que sea necesario. En gente positiva, pues es un gusto el apoyar, el informar, el contar. Damos charlas, foros, talleres, a donde nos pidan el espacio, ¿verdad? Por ejemplo, el día de hoy acompañé al doctor Yuri Giovanni Melini en su clase de ciencia política. Ay, a hablar bonito. De derechos humanos de personas que viven con VIH. Qué bonito. ¿Verdad? En la tricentenaria Universidad de San Carlos. La única. Claro que sí. Entonces, estamos abiertos a cualquier espacio en el que nos inviten. La importancia es que más personas conozcan del tema. ¿Y cobran? No cobramos absolutamente nada. ¿Sabes? Llamamos a gente positiva, queremos un taller, una charla para estudiantes, para los vecinos, no sé. Así es. ¿Y a dónde llamamos? Aldo, escribimos. Al 2253-1708, repitiendo, 2253-1708. Nos pueden encontrar en Facebook, en gente positiva, es nuestro Facebook. Ajá. En Twitter también es gente positiva, @Twitter. También estamos en www.gentepositiva.org.gt. O sea, podemos encontrarlos en redes sociales. Ahí nos encuentran y nos dicen qué necesitan, cómo lo necesitan y demás. Perfecto. Bueno, y sigamos hablando. Por ejemplo, todo esto tiene que ver con derechos humanos. Vos sos un defensor de derechos humanos desde hace muchos años, de conocernos ahí en la calle hablando de VIH, de SIDA, de condones, de diversidad. ¿Y qué pasa con los derechos humanos de las personas que viven con VIH? ¿Son violentados por el Estado? Fíjate, Isabel, que constantemente, como presidente de Asamblea y representante legal de la Red Legal y Observatorio de Derechos Humanos y Poblaciones en Más Alto Riesgo, largo el título, me toca que estar revisando constantemente denuncias que van desde que te solicitan la prueba de VIH para darte un empleo que es contra la ley, hasta que te hicieron la prueba de VIH sin tu consentimiento. Así es. Como que te están pidiendo la prueba de VIH para darte una visa, para darte una beca, y es contra la ley. También, desgraciadamente, pues las denuncias van a todo nivel, desde despidos porque se les diagnosticó VIH a un empleado, los despiden de sus trabajos, desde que te echan de tu casa y no te dejan sacar pero ni siquiera un zapato, y la casa es tuya. Oh. ¿Verdad? Escuchamos cualquier cantidad, yo tengo que ver cualquier cantidad de denuncias constantemente, y pues redireccionarlas hacia donde sea. ¿Cuántas a la semana? Una cifra. 8, 9. A la semana. A la semana. Aparte de eso, la atención. Ojo, ajá, las de este tipo. Ajá. Hubo un momento en el que recibimos 160 y pico en una semana, porque no habían medicamentos en el ICSS. Entonces estaban violentando el derecho a la salud del paciente. Entonces tuvimos que accionar ahí con algunas maneras. Afortunadamente hay padres de la patria que sí son padres de la patria, y cuando acudimos a ellos, pues convocaron a las autoridades que tenían que convocar y logramos solventar. También con el apoyo del doctor Sergio Morales, ex procurador de los derechos humanos. Ha sido un aliado, el doctor Morales, con usted desde hace tiempo. Cuando el doctor Sergio Morales estuvo en la Procuraduría de los Derechos Humanos, él aperturó una oficina especial para VIH. Y eso ha sido una alianza estratégica que se logró con una lucha muy fuerte, ¿verdad? Claro, la cuestión es que sale Sergio Morales y como no había quedado institucionalizada, el nuevo procurador la cancela. Ah, qué interesante. Y ahora hay una pseudodefensora de la salud, ¿verdad? Pseudo, con letras mayúsculas. Ajá. Y se lo he dicho en su cara, así que no tengo problema, ojalá me esté escuchando. Ajá. Pues aquí está la radio. Muchísimas Podés gracias. Podés decir lo que querrás. Muchísimas gracias. Y entonces aquí, gente positiva da ese acompañamiento cuando se da violación de derechos humanos, porque igual puede ser que voy al hospital y me atienden mal. ¿Qué más podemos encontrar con respecto a la violación de derechos humanos que gente positiva y vos en lo personal acompañas? Acompañamos a donde corresponda, si es al Ministerio de Trabajo, es al Ministerio de Trabajo. En el caso de la Red Legal, que es la que cuenta con abogados, Ajá. Desde ahí se da el acompañamiento a todo, o sea, todo el proceso. O sea, no lo acompaño a llevar su denuncia y ahí mira cómo sale. No, a todo el proceso, a las audiencias y demás. Las abogadas se vuelven locas. No importa la edad que yo tenga para poner una denuncia o mi preferencia sexual. O... No, por el contrario. Nosotros estamos para servir a las personas con VIH, a las personas de la diversidad sexual. Hemos llevado procesos complicados y no solo en relacionados a SIDA, sino a diversidad sexual. Ajá. Hace unos años tuvo la brillante idea el nefasto director de la cárcel de Quetzaltenango de cortar el pelo a las mujeres trans. Sí, recuerdo eso. Entonces, desde la red legal accionamos y ganamos. Sí, ¿verdad? Entonces, vemos todo ese tipo de cosas y de acompañamientos, violaciones de parte de policías. Eso te iba a decir, lo de policía. Recuerdo un convenio que se hizo con el Ministerio de Gobernación. RENATS, que gente positiva, también es socia de la Red Nacional de la Diversidad Sexual y VIH de Guatemala, ha tenido un trabajo arduo y enorme en el sistema penitenciario. Ojalá puedas invitar más adelante al director de RENAS para supuesto. Que te cuente un poquito. En el caso, él te puede contar más, yo te voy a contar sobre así por encimita. Lograron que hubiera en el SICOM, que es el sistema de compu de la policía, que se aperturara la casilla de identidad sexual y orientación de género. Sí, sí. Por ejemplo, ¿verdad? Se han hecho acercamientos con el RENAP. Ahora el RENAP ya no te dice quítese los aretes, quítese el maquillaje, quítese esas cejas. Yo recibí denuncias hace 2 años de mujeres trans que iban a sacar su DPI y las desmaquillaban por completo. Y era una humillación. Claro. Porque las compañeras les quitaban, les daban, vaya al baño, le da un poco de papel, quítese todo. Y se me quita los aretes y se me agarra el pelo. Ahora ya no. ¿Verdad? Incluso ya pueden ellas, por medio de su de llegar al RENAP y solicitar el cambio de nombre por el nombre femenino que ellas opten. Son pasos que se están dando pequeños pero seguros hacia la vinculación a los derechos humanos, hacia la diversidad sexual. Claro. Mira, ¿y cuánto se ha invertido de parte del Fondo Mundial en cuanto a, tuberculosis, malaria y VIH en Guatemala, como para que redondeemos y vayamos cerrando el programa? ¿De por qué la importancia de este acuerdo marco? Sí, bueno, te digo rapidito para ir cerrando. Se dieron $100,301,707, se invirtieron en VIH, lo cual ha apoyado en la identificación de 35,282 casos a diciembre de 2015. Y ha beneficiado a más de 13,000 personas para que pudieran tener su tratamiento de medicamentos antirretrovirales y mejorar así su calidad de vida. Ajá. Se dieron 6,852,566 se invirtió en la respuesta a la tuberculosis para realizar un proceso de búsqueda de casos, ya que se trata de una enfermedad silenciosa, pero que por su forma de transmisión volátil facilita que cuando hay un caso, toda la familia sea sujeta a infectarse. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y se invirtieron 31,707,644 en malaria, en los departamentos con más casos como Escuintla y Alta Verapaz, donde se han distribuido 1,490,000 pabellones impregnados para proteger a las familias de la picadura del zancudo que produce la malaria. Esos son datos que te puedo dar. Fantástico. De lo que se ha aportado y los datos impresionantes, Aldo. O sea, sí, realmente este acuerdo marco entre el Estado de Guatemala y el Fondo Mundial sí debe ser una prioridad en el corto tiempo que vos nos has explicado que debe salir. Y pues las personas que se vean beneficiadas. Para cerrar, Aldo, para darte las gracias también, recordarnos cómo contactarnos con gente positiva. Claro que sí, 2253-1708, el número de teléfono, www.gentepositiva.org.gt. Búsquennos en Facebook y en Twitter como Gente Positiva. Saludos al personal de Gente Positiva que me está escuchando. Un abrazo. Al personal altamente capacitado que ya está. A Gaby, un besote enorme. Gracias por todo, Gaby. Ya la conoces. Saludos, Gaby. Un abrazo fuerte. Y pues a todo el personal que nos está escuchando y a quien compartió la información el día de hoy. Un honor y un gusto compartir contigo esta noche, Isabel. Aquí en Gente Positiva vamos a encontrar educadores para educación integral en sexualidad, para acompañamiento. Pruebas de VIH completamente gratuitas. Ajá. Así es. ¿Qué más? Que nos inviten cuando quieran algún foro, charla, taller, conversatorio. Estamos para servirles. Muchísimas gracias, Aldo. Un abrazo enorme a Gaby. Mi agradecimiento especial por el apoyo que nos dio esa mañana que Alfonso Porres estaba ya con sus problemas de salud. Y bueno, un aliado enorme, gente positiva para esta cuestión de la educación en esta crisis que tuvimos con Alfonso. También nos hemos visto en la plaza, en la calle, desde la lucha. Y nos seguiremos viendo cómo van las cosas. De los derechos humanos. Y bueno, Radio Urbana está abierta las puertas para que vengas a hablar desde la diversidad sexual, desde la defensa de derechos humanos, desde la educación integral en sexualidad y cualquier otro tema que sea para la refundación del Estado. Muchísimas gracias a todas y todos. Esto fue 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Gracias a Marcia Mejía en controles y nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Isabel Juárez.